estaba acabado ya? ¡Que yo estoy acabada! ¡Qué equivocado estáis! ¡Lucharé hasta el final! ¡Y siempre mis niñas me defenderán! ¡Y la mujer carnavalera hoy aquí vencerá! ¡Eso es! ¡Hoy seré fuerte! ¡Hoy, como siempre, seré valiente! ¡Como la que más! ¡Que yo desenfundo! Bandera que ondea mis espaldas. Siempre lucha desde atrás y nunca da la cara. Yo tengo mi bandera que orgullosa ondea, y aunque muchos la pisotean, de cara siempre estará y siempre va al frente en la primera. Siempre la primera cuando la ven luchar. Miedo. Con nuestra estrategia no hay nada que temer. Mirad al frente, ánimo desbordante y un espíritu que envidiar. Me dispongo a ser valiente y dar el pistoletazo a este pregón de carnaval. ¡Que llores al fondo! Querido amigo, ¿recuerdas nuestra infancia en la torre? Cuando solo siendo niños hicimos un grupito con nuestras amigas y vecinas. ¿Recuerdas cuando nos disfrazamos con bolsas de basura para imitar a la chirigota? ¡Eh! ¿Qué te pensaba que me íbamos a atar o qué? ¡Hostia, qué guapa! Te pensaba que no íbamos a atar, ¿no? ¡Hostia, qué bonita aquí! ¡Ya, qué guay! Traemos esto para que recuerdes tu primer disfraz y para que tengas un recuerdo de nosotras de cuando nos vestíamos y empezamos, ¿eh? Muchas gracias. Espera. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Ya alguien la lleva a los recuerdos. Sigo. ¿Y te acuerdas cuando nos plantamos en Radio Brique y Mari Carmen López nos entrevistó como si fuéramos uno más del carnaval? ¡Qué ilusión, querido amigo! Y todo esto a tu vera. Tú siempre estuviste ahí, siempre me acompañabas. Recuerdo cuando vimos aquella retransmisión en directo de los grupos de carnaval y esperando a que saliera mi padre a cantar con su chirigota, Centro Sin Salud, me dijiste: mira, Sandra, la comparsa mixta Sueños de Carnaval. Yo quiero que tú salgas ahí. Quiero sentir junto a ti lo que sienten todos ellos. Y te prometo que juntos llegaremos a ser felices con esto que vamos a compartir. Tuve la gran dicha de tenerte a mi lado durante esos primeros años en los que nuestra amistad se iba forjando cada vez con más fuerza. Porque un buen día me aferré a ti y me supiste dar la fuerza suficiente para dar mi primer paso como pequeña coplera. Y lo conseguí. Conseguí entrar en aquella comparsa que tanto me había llamado la atención y con la que tantas cosas alcanzaríamos juntos. ¿Recuerdas la vergüenza que me daba de ir a la casa de Orga, la hija de Juan Romero, para preguntarle cómo podía salir en aquella comparsa? ¿Recuerdas cuando la esperaba día tras día para cruzarme con ella y poder preguntarle? Lo que me costó y la vergüenza que me daba. Pero tú estuviste ahí. A ti me aferraba cuando más lo necesitaba. Y en la calle de los Remedios, en la antigua peña carnavalesca, entre sonidos de patacabra, aquella niña, como carnavalera, sus primeros pasos daba. Y me hice coplera para tenerte. Te alcancé cruzando aquel arco iris cuando fui duende, brotando desde el alma como viejo coplero, siendo reina en la corte de mi nuevo febrero. En una que la red me conquistaste y embrujada yo caí de aquellos carnavales. Bendigo la fortuna de encontrarme a esa gitana, la que me aporta recuerdo de tan larga madrugada, protagonista del son en guiso de mi comparsa. Mendiga en retales y con porte de pobre acabé viviendo en la puta calle. Recité mil versos de memoria y se rima para narrarte como canta cuento, diosa de tu cielo. Ajer de la guarda de mis queridos carnavaleros, la locura por dominar tu reino me desquició hasta que Iboria su espada me clavó y herida de guerra partí con miedo. Hoy me he matriculado en este nuevo carnaval, repetir examen y este curso supera, emocionarte como hice antaño. Mi voz vibra al cantarte y el corazón me late, se llena mi alma solo al pisarte. Tiemblo por la emoción de que se abra el telón, romper el nudo de mi garganta sobre esta tabla con mi comparsa. ¿Recuerdas, querido amigo, cuando fui a casa a decirle a mis padres que iba a salir en los carnavales, que iba a cantar en una comparsa? Menos mal que viniste conmigo, porque sin ti quizás no me hubieran comprendido. Contigo a mi vera supe que compartir esta experiencia eran los frutos de algo muy positivo y me contaron que ellos también tenían un amigo como el que yo tenía, que también les empujó a esto que yo estaba viviendo. Por eso me comprendían y solo me dijeron: nunca te separes de ese buen amigo. buen día yo conocí a un niño que me dijo, conmigo vente ya pa' acá. Poco a poco en aquel febrerillo entablamos una gran amistad. Ay, que tendrá mi febrero y mi carnaval. Que nunca perdió la ganita de cantar. Y le dijo, quiero que le cante. Yo le dije, no estoy preparada. Y no sé cómo supo alentarme. Que en una comparsa yo pensé ensayar. Ay, que tendrá mi febrero y mi carnaval. Que nunca perdió la ganita de cantar. Y no sé cómo supo alentarme. Que en esta tabla me puse a cantar. ¿Y qué decir de mi querida comparsa? A día de hoy para mí como una familia. Mi segundo amor, mi gran afición y con el que alcanzo la máxima expresión de mí. Con la que me libero y más me exijo y a la vez exijo a mi grupo. Mis niñas, mis queridas niñas, ¿cuánto habéis aguantado de mí? ¿Cuántas veces me habréis querido mandar a hacer puñetas? Pero aún así siempre me habéis soportado y hemos tirado para adelante. Desde Cantares que brotan del alma, en el año 1992, donde debuté, hasta La cara y la cruz este último año. Desde mi más tierna infancia, con duros y críticos comienzos, pero que recuerdo con muchísimo cariño, hasta el papel de madre que ejerzo hoy día, pero siempre con mi querido amigo, llevando mi carnaval por bandera. Desde la reina, la dama y su corte, en el 1993, hasta Serendipia, en 2017. Desde aquellos primeros años, con hombres como Juan y Salvador, que defendieron nuestra causa como nadie, con la ayuda de Paco Moreno, a quien llamábamos Frasco, donde mis años pasaban jugando entre pasacalles y donde poco a poco empezaba a sentirme grande. Hasta estos últimos años, donde mi carnaval siempre ha resultado ser, muchas veces para mí, una vía de escape. Me gustaría haceros entrega de este detalle como signo de mi más sincero agradecimiento. Ahí. ¡Vamos, Paco! Muchas gracias, papá. Juan, muchas gracias. Hazla, Paco. Hazla, Paco. ¡Vamos! Desde Rebuscando en mi desván. Desde Rebuscando en mi desván, en 1994, hasta Y comieron perdices, en 2016. Vividos a fuego lento y rodeados de todo un sinfín de niñas con las que hemos compartido mi delgazada. Desde Añoranzas de la abuela, en 1996, y Raíces de nuestro pueblo, en 1999, hasta Las que tiran por arribita, en 2015. Hombres han sabido unirse también a nuestra causa y defendernos a ultranza, como Alejandro Román el Anillao, y aunque fuera un rap oído paso, mi hermano José Antonio Morales Caro. Los años de niña y juventud carnavalera vinieron dados por lo que heredé de mis padres. El tesoro que esconde esta fiesta no es divisado fácilmente si no es transmitido, ya sea de padres a hijos, de familia en familia o de amigos en amigos. El carnaval no solo guarda buenos ratos, sino que guarda en su interior la cultura por la música, por las letras, por las artes escénicas y valores que saltan la amistad y el respeto a los demás. Por eso pienso que ya es hora de dar la cara y fomentar esto que tanto nos enorgullece y que es necesario cuidar, porque si no se cuida, no sabemos lo que nos deparará. El futuro está en nuestras manos, de nadie más dependerá. Así que es necesario que nos unamos, porque adelante esto hay que sacar. ¡Fomentemos la cantera, que huérfana está! disfracemos a nuestros niños y al pasacalle llevémoslo a disfrutar, que sientan el carnaval, cantemos carnavales, pongámosles la radio, enseñémosles a tocar un instrumento y, ¿por qué no?, enseñémosles a cantar y a bailar, a analizar, a comprender nuestra fiesta, a sentirla como suya, enseñémosles a echarla de menos cuando se nos va febrero. Hagámosla protagonista, ¡por la cantera! En mis primeros años apareció un chaval que asumió el cargo de llevar una comparsa. Supo afrontar el duro sacrificio de crear solitos comparsas tan recordadas como Cruzando el Arcoíris en el 2000. Aquelarre en 2005. La Fortuna en 2006. Y Retales en 2007. Las cuales lo elevaron hasta convertirse en uno de los grandes compositores de nuestra fiesta, con el que comencé mi andadura y al cual siempre estaré agradecida por todo lo bueno que ha aportado a nuestra fiesta y uno de los grandes defensores de nuestra cantera como estandarte de futuro. ¡Mario García! ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Bueno, gracias, Mario García. Con tu permiso, este paso doble se hacía camino en 2005. Reivindicando la importancia de la cantera. Hay del que imaginara que callaría, hay del que se pensara que esto acabó, que mi voz ya nunca sonaría en esta bendita tabla donde siempre di la vida. Y abajo se carcajea. No me valen las palabras que dibujan la sonrisa, pero que esconden patadas. Y ahora que la cantera está de moda, pues hablemos de cantera, de esa niña que ha servido para que tanto se riera. Eso mismo que hoy pretende. Entre tanto, apareció una mujer para unirse como principal protagonista a nuestra causa. Mujer que ya hizo sus pinitos en anteriores comparsas, pero que asumió la batuta de la siguiente. ¡Noelia Domínguez! ¡Cuánto te echamos de menos! ¿Qué fue de aquellas letras que nos regalaba? Cantacuentos en 2009, Deidad en 2010, Desquicie en 2011, Iboria en 2012 y Dando la Nota en 2014. Fueron tus comparsas con las que nos contagiaste de ilusión en una nueva etapa, en la que vivimos momentos únicos fuera y dentro de nuestro grupo y en la que comenzaron a forjarse grandes amistades. Aquí tenemos una de las grandes cuartetas que nos dejaste y espero que no sea la última. ¡Vamos ya! ¡Vamos! Otra batalla, otra vez pelea. Cuántas llamadas pidiendo al pueblo entero que con el voto podemos mejorar. El bienestar del ciudadano es lo primero. Golpe de pecho, de mentira y verdad. que luchó por nuestra causa y siempre será pieza clave en la batalla. Animo a todas aquellas mujeres a que salgan en el carnaval, que toquen la caja y el bombo, que escriban, que toquen la guitarra que tanta falta nos hace y que rompan barreras en nuestro mundillo, prácticamente protagonizado por hombres. Por un carnaval donde la mujer suene igual que el hombre. Hundiré mi lanza y ondearé mi bandera por aquella mujer que quiera unirse a la batalla. Y aunque sea ardua y en el camino marchemos exhausta, uniendo nuestra fuerza, ganaremos la contienda por esta nuestra causa. Hundiré mi lanza y ondearé mi bandera por la mujer más verdadera, por la mujer que a la cabeza no tenga respuesta ante el oponente más canalla y que se haga fuerte ante el problema, ante la más dura de las pruebas y que defienda sus ideas con el poder de la palabra. Hundiré mi lanza y ondearé mi bandera por la compañera siempre dispuesta, por la que en la lucha siempre extrema libra siempre la contienda sin perder la esperanza, por la poeta carnavalera, por la amiga coplera que impaciente siempre espera su disfraz y buenas nuevas al compás de una guitarra. Hundiré mi lanza y ondearé mi bandera por ella. Desgracia de vivir entre hombres donde son mayoría. Y me gusta cantar en mi comparsa, pero mira qué guasa, no ven bien los puristas. Yo sé que mi voz no suena tan grave como la de los hombres, pero pongo mi empeño. Lo mismo que cualquier otro coplero, mi voz nace del corazón, mi voz también muere en mi hogar y pongo toda mi ilusión y toda mi pasión cantando carnaval. Como mueren los hombres por mi ubrique y por lo mío. Yo quiero cantar mi pueblo y ya no tengo remedio. Yo soy mujer y qué importa, pa' decirle a ubrique te quiero. Mi madre tiene la culpa de que sea. Pues sí, querido amigo, mi querido Veneno, yo caí en tu tentación, en la tentación de las tentaciones, la que un buen día me superó, porque pensaba que ocupaban poco los rincones del corazón. Y me dio esa tentación nuevos valores, los cuales trazaron nuevas sensaciones, dando cuerpo a mi pasión, la de hacerte canciones. Siempre, a lo largo de los años, buenas nuevas me ha dictado septiembre. Y una guitarra las ha hecho acorde, siendo capaz tú, querido amigo, de erizar al 3x4 mi piel. Y sin saber cómo, cada año vuelvo a la carga. Sin apenas darme cuenta, vuelvo a caer en las garras de la tentación, en la tentación que tú me das, mi querido Veneno. Y cuando pienso en no estar, me hago la idea y no me veo capaz. Cada año me tienden la mano y lo malo lo vuelvo a olvidar, volviendo a me tentar, mi querido carnaval. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigo, mi querido Veneno, tú has sido responsable de que dedicara gran parte de mi tiempo a mi carnaval, responsable de haber repetido tantas veces lo mismo, de cada entierro de la patacabra haber entristecido, donde quedan enterrados todos los pesares de los 4 meses de ensayo y florece la dicha de un mes de cante y, por qué no decirlo, determinada a aprenderse bien del todo las letras. Un mes donde todo el mundo se atreve, al menos de boquilla, a salir en tu grupo para el año que viene entre cervezas y copas. Y después, al final, cuando llega la hora de la verdad, se desvanece esa predisposición como la niebla de la tarde. Pero un mes, al fin y al cabo, que queda siempre grabado al fuego en la memoria con mucho cariño por todas las cosas buenas que te han ocurrido. Y guardado en lo más profundo del corazón a tu pesar, porque sabes que nunca más volverá a ser vivido. ¿Quién no ha llorado en algún entierro de la patacabra? ¿Quién no ha sentido congoja o desconsuelo al menos cuando ves que se iba el mes de febrero? Los que no lo habéis sentido es porque no tenéis un amigo como el mío, mi querido Veneno. Mi Veneno, mi amigo, quien me empuja a seguir adelante en este mundillo, el que me eriza la piel en cada primer paso doble, el que nos hace llorar con cada letra en la que te reconoce y el que me hace vibrar cada vez que recibo un ole. El mismo que ha hecho que hoy esté aquí. Quizás algún día te desvanezcas y te separes de mi lado y ya no vuelvas a saber más de ti. Quizás algún día todo quede en el recuerdo, en el bendito recuerdo que me haga suspirar y volver a sentirte. Quizás algún día solo quede en mí el recuerdo de nuestras hazañas y la añoranza por tan buenos momentos. Pero mientras esto no ocurra, pienso seguir aquí, pienso estar a tu lado, pienso seguir siendo tu amiga y pienso seguir envenenándome de ti. Y quizás algún día nuestra herencia quede en la persona que reciba mi legado, mi manera de vivir el carnaval, tal y como yo lo heredé de las que me entregaron su modo de vivirlo. Esta quería dedicarle su momento. Esta alegría la cantaba con una compañera que desafortunadamente no podía estar aquí con nosotros hoy. Y le mando un besito desde aquí muy fuerte, porque yo sé que me está escuchando. Y va por ella, ¿vale? Un besito. Isa, para ti. Maneja mi sentimiento, el carnaval de mi vida, el que me dio este veneno, el carnaval de mi vida, el que me robó. quedara conmigo. Casualidad del destino, quien fuera tu cantinela para estar siempre a tu ladito. Quien fuera tu cantinela para estar siempre a tu ladito. Cuando se va febrero, yo me lo paso contándome los días que te han pasado. ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece? Una manilla cayó de abajo de un tejado. No se hizo nada a los pies porque cayó de cabeza. ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? Una vieja y un viejo se tiraron a un pozo y el viejito le decía: ¡qué trajito tiene el soso, ya! ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? Un viejito se montó en los actunas se buce, ya de abajo se bebía un palomo con dos buce. ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? Una niña fue a lavar. No, una niña se sentó en los actunas hormiguero. Cuando vino a darse cuenta, tenía medio mendo menos. ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? Una niña se sentó, una niña para lavar y nos llevaba a vos. Se metió en el culo y se sacó un pebullón. ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? ¿Qué te parece, Chulito? Una noche en el ensayo, una muchacha se presentó, porque quería con mucha gracia coger el pito al director. Y el director, eso no puede ser, porque este tipo es de mi mujer. Si quieres uno, te lo voy a hacer y te daré muerte sin care. Mi familia. Todos tenemos familia con defectos y virtudes. La mía tiene mucho de ambas cosas, pero me dejaron la virtud de poder usar mi voz como bandera en la batalla. Soy terca, pero quiero a los míos con locura y que nadie me los toque. Recuerdo cuando mis abuelos, Consuelo y Pepe, me cantaban coplas antiguas y me transmitían esa alegría que les caracterizaba y que tanto echo de menos. Siempre lo llevaré en mi corazón. Tengo a mi padre, quien me enseñó el compás chirigotero y quien me hizo sentir el compás del 3x4 más callejero. Mi madre, la gran guerrera, la más valiente y luchadora, fan incondicional que me acompaña hasta los peores destinos de la batalla y la que me impulsa a seguir tirando hacia adelante con tesón y poniendo siempre a mi disposición todo su corazón. Mi guerrera favorita. Mi hermano, que aunque siempre sepa mantenerse en un segundo plano, está ahí, conmigo, a mi lado. Y nunca olvidaré aquel año en que juntitos cantamos. Y mi hermana, que no me cabe duda que si no fuese por su discapacidad, sería la mayor artista no solo de este batallón, sino de toda la ciudad. ¿Quién no conoce a ella cantando y bailando? Conmigo en todas mis batallas. Os quiero. Tengo a mi marido, Juan, que desde el año 1998 ha sabido vivir junto a mí mi gran afición y siempre ha estado ahí a las buenas y a las malas. El que ha aguantado horas y horas de ensayo hasta las tantas, aunque él sabe aprovechar e irse de parranda. Sé que en el fondo es al que más le gusta esta fiesta, incluso más que a cualquiera de los que estamos aquí. Y aún sabiendo mantenerse al margen, siempre ha disfrutado conmigo. Gracias por tu infinito corazón, por darme tu cariño siempre que lo necesito. Y tengo a mi niña, a mi Elena, que hoy es pequeña y que desde dando la nota, un 14 de febrero de 2014, me acompaña de la manita en mis carnavales. Aún no alcanza a comprender esto que yo le guardo. Esto que ella lleva viendo y que poco a poco le voy inculcando. Y esto que indirecta o directamente le va a tener que llamar la atención, salvo que el tiempo sepa evitarlo. Y que espero que ella, mi gran tesoro, sepa algún día cuidarlo. Mi carnaval. Que pone en nuestra voz con elegancia tanto la ternura como toda la carga de la realidad y llega a su público siendo imposible de olvidar. Por nosotros y nuestro carnaval, espero que sean muchos años en los que nos regale su pluma, su música y su saber estar, porque si es grande como autor, como persona, lo es mucho más. Gracias a ti también, Serafín Maza. ¡Gracias! vamos a dejar con esta maravillosa cuarteta suya que escribió él, que es súper chula. Encontré en el mapa un bello misterio, el San Antonio abriendo su balcón al cielo, sabanita blanca que envuelve en su cuerpo, con mi catalejo descubrí hace tiempo, los chamanos quitando lo mate, saca brillo a la cal de su calle, un bolso creado por su entre balcones enclavados que miran al cielo. Cuna de costumbres y de gentes que con él descubrieron su amor primero. Sencilla monumentalidad de calles blancas y empedradas. Ubrique, villa de las cien fuentes, pueblo de postales y de distintas palabras. Piel cortejada por la magia de las manos más enamoradas. Pueblo de mi carnaval, carnaval de mi pueblo, mi carnaval arraigado a él y con el que vivo y muero. Algunos ahora no me van a entender, pero espeluca me quedo cuando te veo. Un pueblo empampanado abierto a nuevos tiempos, donde me arrecuco para quedar en el envuelto. Con azoteas llenas de perrillos y donde veía los periquines antes de irme al colegio. Donde por la resbalandeta los niños nos tirábamos o nos íbamos a jugar al cementerio. Cuando toca ensayo me tomo un paladú para poder hacer el contralto o un gañote para intentar hacer la segunda o el bajo. Y miles de chalauras hacemos cuando nos vamos a ensayar, pero al director respetamos sin resistir, dejando todo el cuajo atrás y al final con otra irritación a mi casa, porque el paso doble se me repulla otra vez más. Vuelvo el gárgola. ¡Qué trabajera me cuesta estudiar! ¡Vámonos! El tiempo pasa, la vida sigue y la contienda se va poniendo cada vez más ardua. Hace nada era una niña y mis primeros pasos daba. Y hoy ya, con la cuarentena recién cumplida, me encuentro aquí, representando a todos mis paisanos como pregonera de mi carnaval sobre estas tablas. ¿Quién lo diría? ¿Cuántas batallas perdidas? ¿Pero cuántas batallas ganadas? ¿Cuántos años tirando del carro por una buena causa? Finalmente, la mujer carnavalera encontrará su sitio no solo en nuestras fiestas, sino en las mentes menos despiertas y en las que reniegan de una fiesta sin nuestra presencia. Como pregonera del Carnaval de Ubrique 2019, doy comienzo a nuestra fiesta.